mejor alcance, mayor fidelidad. Somos Radio Grito en el 1200 AM, 93.3 FM y ahora en nuestra banda ancha 92.1 FM HD4, cubriendo a todo Puerto Rico porque somos el medio que te lleva. Por el internet y vi cosas feas que no contaré. Me puse a chatear por el internet y vi cosas feas que no contaré. Y vi cosas feas que no contaré. Nadie me pregunte lo que allí observé, que me puse a chatear por el internet. Me puse a chatear por el internet y vi cosas feas que no contaré, y vi cosas feas que no contaré. Vi un tipo sin ropa y me sonrojé. Me puse a chatear por el internet y vi cosas feas que no contaré. Me puse a chatear por el internet y vi cosas feas que no contaré, y vi cosas feas que no contaré. Y con el modernismo, ya no sé qué hacer, que yo me puse a chatear por el internet y vi cosas feas que no contaré. Me puse a chatear por el Felicitaciones mil a los de aquí y los de allá. Felicitaciones mil a los de aquí y los de allá. Aquí no quiero tristeza, vamos todos a cantar. Aquí no quiero tristeza, vamos todos a cantar. Aquí empieza la fiesta porque llegó Navidad. Aquí empieza la fiesta porque llegó Navidad. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Felicitaciones mil. a los de aquí, los de allá. Felicitaciones mil a los de aquí y los de allá. Felito feliz te canta en esta festividad. Felito feliz te canta en esta festividad. Y con Pedrito Rivera lo vamos a parrandear. Y con Pedrito Rivera lo vamos a parrandear. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Felicitaciones. Felicitaciones mil a los de aquí y los de allá. Para los que están ausentes le traigo un buen paquete. Para los que están ausentes le traigo un buen paquete. De bolsillita sabrosa y hasta el rabito el lecho. De bolsillita sabrosa y hasta el rabito el lecho. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Wish come true. Oh, Parranda en Parranda, en Radio Grito, el medio que te llevas.